Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Miércoles 12 de febrero. Dios habita en su santuario. Él nos hace habitar juntos en su casa. Es la fuerza y el poder de su pueblo. Oremos. Señor Dios, protector de los que en ti confían. Sin ti, nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que, bajo tu dirección, de tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros. Que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había ningún arbusto en el campo, ni había brotado ninguna hierba silvestre, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Y no había hombres que labraran el suelo y abrieran canales para que corriera el agua y se regaran los campos. Un día, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después, plantó el Señor un jardín al oriente del Edén. Y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo germinar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos. Y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. El Señor Dios le dio al hombre esta orden: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal te mando que no comas, porque el día en que comas de él morirás sin remedio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 103. Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida. Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida. Todos los vivientes aguardan que les des de comer a su tiempo. Les das el alimento y lo recogen. Abres tu mano y se sacian de bienes. Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Bendito sea el Señor que nos ha dado la vida. Aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: ustedes también son incapaces de comprender. No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor, que por misericordia nutre nuestro corazón y nos da el regalo de la unidad. Aleluya. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Sábado, recuerdo especial de nuestra Madre, la Virgen María. María es en la Iglesia el modelo, el ejemplo. Como una madre, pues siempre enseña a sus hijos, no solamente con palabras, sino debe enseñar con el ejemplo. María nos enseña siempre cómo se escucha la palabra. Ella, escuchando la palabra, dejó que esa palabra entrara en ella, se hiciera carne en su seno, transformara su vida. Y María es el ejemplo también de el que vive en obediencia a la palabra. Una palabra que no es fácil, pero como ella tendríamos que decir: hágase en mí según tu palabra. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importantísimo, hermanos, lo que hoy nosotros, pues, se nos revela por la palabra, por el mensaje de la Escritura. Hoy se nos habla de lo que es una mala intención y lo que es una buena intención. Una intención, me decía una persona, bueno, que cabalmente es un profesor, ¿verdad?, de lenguaje. Intención viene de intendere, o sea, intentar. O sea, no solo pensar algo, sino ya tratar de realizarlo. Por eso el corazón hay que ver si tenemos intenciones buenas o intenciones malas. Pensamientos que se vuelven intención buena o pensamientos que se vuelven intención mala. Hoy encontramos algo muy triste. Jeroboam, el rey del norte, de la parte grande, el rey de ciudades muy ricas, cuando la gente iba a Jerusalén a peregrinar al templo, dijo: ¿para qué se van a ir para allá? Aquí tienen su propio templo. E hizo un famoso templo, el famoso templo del monte Gilgal. Un templo falso, porque Dios dijo a Salomón: mi corazón estará siempre en este templo. Alguien me decía: pues exactamente el tema del protestantismo, ¿no? No, no vayan allá, la verdad está aquí. No, ¿para qué van a ir allá? Aquí tienen más cerca, no la verdad, sino la mentira. Verdaderamente había que examinar, hermanos, y con toda claridad, decir que, como decía Jeroboam, me entra dinero, si entran limosnas aquí en Gilgal, ¿para qué van a ir a dejarlo a Jerusalén? Es algo terrible, porque cuando la intención es política, cuando la intención es económica, surgen capillas en cada esquina de tres capillas, ¿no? Pues es una forma de ganar, es como una tienda sobre otra tienda sobre otra tienda. Hay más capillas que escuelas en un país tan pobre, tan necesitado de educación. Bueno, la mala intención de Jeroboam llevó a la división de Israel. Dos templos, el templo del sur, Judá, el verdadero templo, y el templo del norte, fabricado por Jeroboam, el templo de Gilgal. Bien, hermanos, ¿y Jesús qué hace en el Evangelio? Él sí tiene una buena intención. Mira que la gente no ha comido, que la gente está en ayunas, le da pena, me da lástima a esta gente, dice Jesús. Recordemos que Jesús nunca actuó para lucirse estas noches de gloria, estos milagros de campañas que con la pandemia algunos están muriendo por volver a comenzar estas cosas, ¿eh? Pero es un engaño. Jesús actuó sus milagros por amor a la gente, por misericordia. Por eso pensamos que los milagros solo Dios puede hacerlo, no cualquier predicador que anda por ahí, predicadora. Esa es cosa que viene de Dios. Qué bueno que en la Iglesia Católica entendemos esta verdad. Siente compasión, cuánto tiene, tenemos un poquito, y Jesús multiplica la comida. Y comen todo, dice la gente, comió y se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000, imagínense, ¿no? Ah, diría uno, ahora ya todos van a creer en Jesús. Pues no, no, mucha gente lo abandonó. Al otro día querían pan y pan y pan, porque los milagros materialistas no llenan el corazón de la fe. Por eso, qué lástima que hay gente que se vale de la religión para jalar gente y hacer el negocio de los milagros. Es un negocio muy antiguo, es un negocio destinado pues al fracaso lastimosamente, pero bueno, hay quien saca buen provecho. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. En la meditación de hoy, nos preguntamos en primer lugar, ¿nuestras intenciones respecto de la fe son puras o son pervertidas? Como este señor Jeroboam que dijo, voy a hacerme un supertemplo, una mega iglesia, una superiglesia para jalar gente. Y así no se va la plata para Jerusalén. ¡Qué tremendo! Este hombre no tenía a Dios ni siquiera un pedacito en su cabeza. Todo era un interés político, un interés económico. ¿Nos sucede lo mismo? ¿Vemos que sucede lo mismo? Y la segunda pregunta muy dura es, nosotros tenemos compasión. Jesús sintió compasión de la gente. Dice uno, pero si él era Dios, él podía comer y sus discípulos cualquier cosa, pero él pensó en los demás y creó ese milagro, pues hizo ese milagro, y la gente que era mucha se unificó comiendo ese solo pan como en la Santa Misa, aunque somos muchos comemos el mismo pan. Tenemos la misericordia que llevará no solamente el pan a los demás, sino la unidad al mundo. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, tu corazón lleno de compasión por necesitados es el ejemplo que debemos seguir. Haz que no seamos indiferentes a tantos millones de pobres que deja esta pandemia, desempleados, empobrecidos. Y todavía hay guerras, y todavía hay mafias, y todavía hay delincuencia, más pobreza, más hambre, más sufrimiento. No podemos hacer, Señor, estos milagros como el que tú hiciste, pero podemos compartir, pero podemos orar, pero podemos trabajar por los demás. Señor, que tengamos un corazón compasivo como el tuyo. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, el Salmo 105 dice, perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. ¿Qué culpas eran esas? Mire lo que dice el Salmo. En Horeb hicieron un becerro, un hilo de oro y le adoraron. Y cambiaron al Dios de la gloria por la imagen de un buey que come zacate. Sí, se pueden crear dioses, se pueden crear iglesias, se pueden multiplicar los cultos, se puede llenar de predicación la radio, pero no es la verdad. La verdad hay que buscarla, hay que darle gracias a Dios de una fe que no es que seamos mejores que los demás, pero en la fe católica, pues profundizándola nos daremos cuenta que al final no se trata de un grande negocio como el de las sectas, que lástima, inundan tantos países, ¿no? Entremos en el silencio de la contemplación. Miremos a Jesús que está orando, multiplicando esos panes. Él sabe que la gente necesita, por compasión lo hace. Es un gesto también de perdón a la culpa de la gente. Decimos juntos, perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción, creemos con la ayuda del Señor, sin la cual nada es posible. Por eso hay que decir siempre, primero Dios, seré mejor. Primero Dios, Dios me ayude. Dos propósitos. El primero, no hacer de la religión un negocio, una cosa política. Ustedes saben que cada vez se mira más políticos alabando al Señor, pidiendo la unción porque dice la Biblia. Caramba, caramba, ya juntamos al César con Dios. Cuando Jesús dijo, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No juntemos las dos cosas. Otros queriendo dar culto al dinero. No se puede servir a Dios y al dinero. Qué pena, tanto motivo atrás de tantos cultos, ¿eh? Y en segundo lugar, también nosotros propongámonos tener compasión. Decíamos que en esta pandemia hay gente que quizás no lo diga, pero aunque digan que hay desarrollo económico, muchos han perdido su trabajo, su pequeño changarrito donde vendían tacos, cerraron su pequeño salón de belleza, su pequeña tienda, en fin, hay gente que la pasa mal. Tengamos compasión, demos un poco, aunque tengamos poco, y el Señor ciertamente nos bendecirá. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, siempre atenta a la necesidad. Cuando vio que faltaba vino, dijo a su hijo, no tienen vino, y dijo, hagan lo que él les diga. Oh Virgen María, danos un corazón compasivo como el de Cristo. Amén. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Hasta mañana. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lectio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.